y el pecho dolido, la piedra de fondo, y riendo de mí mismo me puse a pensar cómo pude aceptar que de tantas maneras me pudieras pisotear. Todo el mundo sabía y de mí se reían, el tonto era yo que no lo veía, pero lo malo se paga y estoy seguro que volverás a mí. Y el que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo. Uy, sí, claro. Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver. Uy, sí, claro. No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir. Uy, sí, claro. Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mí. Me pudieras pisotear, todo el mundo sabía y de mí se reían. El tonto era yo que no lo veía, pero lo malo se paga y estoy seguro que volverás a mí. El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo. Uy, sí, claro. Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver. Uy, sí, claro. No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir. Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mí. Porque no había tiempo para dedicarte a mí, porque no había tiempo para llamarme, porque eras tan fría para besarme, porque últimamente no querías tocarme. Estabas cansada de lo mismo, lo que hacías conmigo lo hacías con otros 5 y 5. Apuesto que viene llorando, rogando, yo sé que tú volverás a mí. De tu casa era tu primo. Uy, sí, claro. Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver. Uy, sí, claro. No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir. Uy, sí,